Y de la colonia de chicos nos venimos a la colonia de adultos, que también está cerrando en el día de hoy. Día de calor, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Bien. ¿Y a su nombre? Manuela. Manuela, bueno, ¿cómo ha pasado esta colonia? ¿Qué nos puede contar? Lindo, lo he pasado de 10. Bueno. Así que me ha gustado mucho. Bueno, ah. Y hoy hay calorón, ¿no? Sí, calor. Bueno, calor. Esperando el cierre. Sí, ya está cerrando ya. Se va a extrañar, ¿no? Porque era un poquito una costumbre. Sí, una costumbre. Bueno. La verdad que sí, re bien. ¿Qué es lo que más le gustó? Y la gimnasia, la pileta no me metí porque no me animo a meter en la pileta. Así que gimnasia, toda esa cosa, caminata, pero muy lindo. ¿Era la primera vez que...? Sí, no, yo vengo ya del anteaño pasado, vengo yendo a la pileta y gimnasia, todo eso. Así que un poquito le esperaba la actividad. Sí. ¿De qué barrio? En mi barrio, Mi Bandera. De barrio Mi Bandera. Sí. Bueno, gracias, ¿eh? Bueno. Vamos a seguir por acá. ¿Cómo anda? Buen día. Buen día. ¿Qué dice su nombre? María Eva. María Eva, ¿cómo pasó la colonia? Todo bien. ¿Te gustó? Sí, me gusta a mí. Lindas charlas, compartir un rato. Compartir con la abuela, todo, así, gente que no, uno no conoce y para ahí conversa. Lo hace bien uno. Bueno, ¿y usted es de Viedma? Sí. ¿Nacida acá, todo? No. No. Soy de... Llegué acá en Viedma, soy del sur. Ah, ¿del sur? ¿De qué localidad? De Los Menucos, y de la capital de la Piedra Laja, ¿no? Sí. Qué grande. ¿Y de ahí se vino para acá y ya acá? Vine hace como hace cuántos años ya que estoy acá. ¿Y ha crecido un montón Viedma, vio? Sí, un montón. Muy lindo. Bueno. Sí, ¿qué le gustó más de toda la colonia? ¿Qué fue lo que más le gustó? ¿Alguna actividad? A mí me gustó la gimnasia, hacer gimnasia, a la caminata. Eso me encanta a mí, a caminar. Bueno, ¿de qué barrio? Barrio Mi Bandera. Barrio Mi Bandera. Muchas gracias, ¿eh? Bueno. Vamos a seguir por acá. Hay musiquita. En un ratito va a estar el encuentro de Murga. A ver si la molestamos por acá. No, ella no. Ya me dijo que no hoy, así que no quiere hablar. No me va a dar cámara, me dijo. No, dice que no. Que tengo que... No, que... Para nada. Acá sí, ella sí. Ella hoy me dijo que sí. De entradita me dijo que sí. ¿Cómo le va? ¿Nombre? Marta. Marta, ¿cómo la pasó? Bien, genial. Y siempre que estamos con las chicas y los chicos la pasamos muy bien. Bueno, ¿era la primera vez que venía a la colonia? No. Ya el año pasado. Así que un poquito la estaba esperando. Sí. ¿Qué es lo que más le gusta del momento que comparten? Que estamos todos juntos un día más. ¿Charlan? Sí, charlamos, nos reímos. Yo no juego nada cuando vengo, ¿no? Pero me entretengo ver, me divierte, hablamos mucho. Nos sacamos fotos extrañas. ¿De qué barrio? Del Sargento Cabral. ¿Del Sargento Cabral? ¿Siempre de Viedma? ¿Vivió siempre en Viedma? No, yo soy norteña, soy santafesina. ¿Santafesina? Sí, y hace casi 50 años que vivo acá en Viedma. Ah, ya es viernes. Sí, bueno. Pero el lugarcito donde nací es donde nací. Bueno, y creció un montón en el pueblo, ¿vio? De sí. Aquellos 50 años acá hoy. Nosotros estoy de la del Pío Décimo, hay 2 o 3 cuadras. Todo campo era, todo campo. Y ahora está todo poblado hasta allá, poblado. Donde te alcanzan los ojos. Sí. Sí. Tremendo lo que ha crecido. Y además, viste que hay más asfalto, bicisenda. Hay de todo, sí. Semáforos, ¿cuántos semáforos? Nacional de semáforos. Semáforo está bien. A mí particularmente me agrada ir por los semáforos, porque hay un límite, cada uno, entonces abre, uno avanza. Me da tranquilidad, seguridad. Me da seguridad, sí, bueno. Sí. Bueno, gracias, ¿eh? No, gracias a usted. ¿No me va a hablar entonces? No, me voy de acá sin su palabra. Bueno. Un poquito. A ver, acá está la cámara, a ver cómo lo acomodamos con Nico. Sí, ahí está, mirá. ¿Qué anda con el silbato? ¿Me cuenta de que está de árbitro acá, no? ¿Qué hace? No. ¿Cómo es su nombre? Natividad. Natividad. Bueno, ¿cómo la pasó? Lindo, hermoso. Hermoso le van a pasar en la colonia. Y yo hace como 4 años, 5 que venimos a la colonia hacia acá. Ah. Yo vivo en el barrio La Flore, pero a mí me he congregado en la casa del abuelo del barrio La Valle. Y estoy congregada en el barrio La Valle. Bien, y bueno, ¿le gusta? Re lindo, hermoso, sí. ¿Qué es lo que más le gusta? Me gusta todo, la compañía que tengo de los abuelos, todo. Reyes un rato. Ahí encontré mi familia con los abuelos. Qué lindo lo que dice. Ahí encontré mi familia, sí. Pero bueno, sí. ¿Le va a extrañar entonces ahora? La voy a extrañar y bueno, pero hasta marzo nomás, porque ya en marzo nos juntamos de vuelta. Esa. Así esa. Que. Bueno, gracias, ¿eh? Bueno, Andrés. Bueno. ¿Y por acá no? ¿Ella quiere? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Un ratito? ¿Cómo anda? ¿Su nombre? Rosaria. ¿No quería hablar, Rosaria? No. Un poquito. Bueno, ¿cómo la pasó? Bien, lindo. ¿Lindo? Sí, muy lindo está. Miraba, se reía, compartía. Sí, la verdad, que esto le hace bien a uno cuando tiene problemas, se le va todo. Así que yo... Una risa compartida, viste, que te ayuda, te anima. Ayuda muchísimo, y más con este chicharra que tenemos acá, no, no puede estar uno tranquilo. Sí, y contame, ¿siempre de Viedma sos viedmense? No, yo no, yo soy del Chibut. ¿De dónde? El Chibut, de Gastre. Mirá, de Gastre, ¿te viniste hace cuánto a Viedma? Año, porque yo me de 10 años estuve en Buenos Aires, me crié en Buenos Aires. Mirá. Y ahora quedé cambiando. ¿Y ahora cambiando qué? ¿30 años, 40 años, 50, 60? 60 años. Ah, o sea que también, ¿viste cómo se ha transformado el pueblo? Ya es ciudad. Sí, yo cuando empecé, vine a vivir acá al barrio, no había nada, estaba en matadero, era mi casa. Claro, y ahora donde estamos en este parque era todo, todo nada que ver. Pues era chacra, era todo chacra. Todo chacra. Sí, puro palo, leña, todo había. Sí, bueno. Esto hace muchos años. Pero... ¿Se va a extrañar la colonia? Sí. Pero yo salgo mucho, viajo mucho. Ah, ya, muy bien. Mientras el cuerpo de hay que andar. El otro día me fui a la fiesta a Piedra Laja. Oh, fiestón. No, fiestón, estaba hermoso. Estaba... Sí. Así que siempre salgo porque mi hijo me dice, vamos, vamos, y no me lleva. Lindo, eso está bueno. Bueno, sí. Bueno, gracias. Bueno, nada, gracias.